Bueno, muchas gracias, queridos compañeros. La verdad me siento orgulloso de lo que me hayan invitado a esta asamblea. Y yo soy el padre de esta chica periodista de la universidad. Cuando estaba a punto de recibirse, le pasó esta desgracia, que a ella no le gustaba esta clase de bailes. Ella era muy folclorista, le gustaba la cultura milenaria. Ella estaba incorporada en diferentes partes de los pueblos originarios de esta América o el Gran Abya Yala. Yo como el padre de Emilia, yo hace 25 años más o menos, yo había trabajado en la emisora Antonio Gil, la FM 107.9, que hoy en día ya no existe, por una desgracia que le cayó rayo a la antena. Y bueno, se perdió la antena, no se pudo levantar más. Y hasta el día de hoy. Bueno, hace 25 años esta emisora había sacado la cultura milenaria, hablando sobre los pueblos originarios de esta gran Abya Yala. Es muy importante este organismo que están armándose, o ya está armado. Prácticamente uno siente de que hay que mostrar, hay que saber, que recién acababa de decir aquel compañero, hacerse sentir lo que es uno. Por ejemplo, nosotros somos invisibilizados y somos los más laburantes acá, ustedes saben muy bien. El boliviano es un hombre trabajador. Yo quisiera que alguien me señale, que diga, no, aquel boliviano es ladrón. Ese es chorro, ese es asesino, no, no creo. Puede haber el 1%. Pero somos laburantes. Hoy por hoy se trabaja en el campo y nadie dice nada, porque ya no hay inmigrantes italianos, españoles, portugueses. Los japoneses venían a Flores, a laburar las Flores, pero hoy ya no. Hoy está la mano de obra boliviana. Hace poquito estaban repartiendo verdura frente al Congreso, 600 camiones de diferentes partes de acá de Buenos Aires, mostrándose lo que es. El boliviano trabaja en la construcción, en el campo. Y mucho dice, hace poco el gobierno decía, no, dice, o sea, los miembros del gobierno dicen, no, el boliviano viene a hacerse atender gratis en los hospitales, esto, que aquel, que somos los más tránsfugas, vamos a decir. Pero no es así, yo creo, ¿no? Porque, ¿sabe quién lo trae al boliviano? Los grandes terratenientes que tienen. Porque yo fui presidente de la Asociación de Residentes Bolivianos, como también de una institución agraria, en el cual trabajamos paraguayos, bolivianos y provincianos. Yo fui uno de los hombres que saqué el primer tractorazo acá en la Argentina, el año 2001. Ya nos estamos cagando de hambre con los chicos. No tenían calzado, no había ropa, no había colcha, no había. Llegaba como estos temporales en el campo, es más triste. Hay que vivir el campo. Si aquel que ha vivido, hay gente que ustedes muchas veces han ido a entrevistar, han visto lo peor, y peores cosas se ven en el campo. Estos grandes terratenientes que yo les decía, les mencionaba, esta gente va a hacer contratos en la frontera. No, les vamos a llevar en micro, que van a llegar en un buen lugar. Se traían 600. Vamos a decir, desde 200 personas hasta 800 personas traían en camiones y en micros de doble piso, hacían llegar, porque no pueden levantar la cosecha de la aceituna, imagínense, no pueden levantar la cosecha de la uva y así otras frutales no pueden levantar. Y entonces dice, a ellos le hacen el trato de ida, o sea, de ida y vuelta, pero está bien, los traen, la vuelta ya no hay, se olvidaron de la vuelta porque no quieren largar más dinero, se olvidaron. No, si ustedes han ganado dinero, está bien, pero el trato, ¿cuál es? La vuelta. Y los abandonan así. Y esa gente que entró, no sé cómo entró, por la frontera, con estos contratos que hacen, y se queda. Por eso yo digo, hoy en día vemos muy claro, el capitalista grande, ¿qué hace? Que tiene el capital afuera, ¿cómo puede venir a gobernar acá? Ser miembro del gobierno, tiene su capital afuera. Imagínense, ¿cómo llevó el dinero afuera? ¿Cómo lo blanquearon afuera? Es una cosa inaudita, piénsenlo. Bueno.